Quiero estar en donde nadie me molesta, quemar mi libreta, soltar mis maletas. Quiero llamar al 7550822 a ver quién contesta. Y si me contestan, quiero decirles que quiero volver, que quiero salir de este hotel y desaparecer. Y si me contestan, quiero decirles que quiero bajar el telón, que a veces me sube la presión, que tengo miedo que se caiga el avión, que no me importan las giras, los discos, los Grammys y que en la calle 11 quiero volver a ver el cometa Halley con mami. Quiero volver a cuando mis ventanas eran de sol y me despertaba el calor, a cuando me llamaban pa' jugar, a cuando rapeaba sin cobrar. Quiero sacar las cartas de pelota del envase, volver a robarme segunda base, en verano, en navidades, limpiar la casa con mis hermanos escuchando a Rubén Blades. Quiero volver, ir al cine en la semana, llegar a la escuela de arte en la mañana. Quiero quedarme allí, no quiero salir de allí. Quiero volver a cuando no me dejaban entrar porque me vestía mal. Quiero volver a sentir, a cuando no tenía que fingir. Yo quiero volver a ser yo. Cabeza, rodilla, muslo y cadera. Cabeza, rodilla, muslo y cadera. Cabeza, rodilla, muslo y cadera. Cabeza, rodilla, muslo y cadera. Cabeza, rodilla, muslo y cadera. Cabeza, rodilla, muslo y cadera. Cabeza, rodilla, muslo y cadera. Cabeza, rodilla, muslo y cadera. Avenidas, ocupando los balcones, los crisantemos el mediodía, vienen de sus pueblos, de sus olvidos. Muy buenas tardes para toda la gente que está escuchando Para No Dormir la Siesta por Radio Aldea 230. Hasta su propia mirada. En simultáneo con FM Carmen 105.3 y en www.fmdelcarmen.com. ¿Cómo están, gente? Espero que hayan pasado un lindísimo fin de semana acá en Uruguay, en España, en Marruecos, en donde nos estén escuchando. Anduvo medio lluvioso por acá, pero menos lluvia de la que habían previsto. Parece que hoy de noche se larga y mañana va a haber un día con tormenta, lluvia, viento. Hoy estuvimos por la escuela entregando las bandejitas de alimentación, como siempre, además de 80 canastas que llegaron desde el Centro Comunal Zonal número 10, al que agradecemos mucho, y que fueron entregadas a cada una de las familias que van a buscar la alimentación. Mucha cosa para hoy, mucho micro de algunas compañeras, el nuevo capítulo de lo que está leyendo Miguel, la salida del Fede Maritán, y vamos a empezar hoy con también, al final, un programa sobre la historia de la música tropical, música popular, para mí la más popular en Uruguay, y en nuestra zona, sobre todo, manda. Así que al final, luego de Maritán, vamos a empezar durante 4 días a poner la historia de la música tropical uruguaya. Y después de un poquito de música, también vamos a seguir con las clases de candombe. ¿Querés aprender a tocar? Escucha Para No Dormir la Siesta en Radio Aldea 230. Y con esta canción de rumbo vamos a empezar a tratar durante toda la semana lo que se avecina, que es nuestro día, el Día de los Trabajadores. Y de las gargantas que manifiestan hoy desde algún cielo un silencio azul vino a desfilar. Estás escuchando Para No Dormir la Siesta por Radio Aldea 230. Corazón, moñas y niños lo protegen. En la granja naciste, esa historia te ennoblece. Hace ya muchos años que naciste cobijada en estas puntas de manga por una noche estrellada. En estas puntas de manga por una noche estrellada. De roble tu corazón, moñas y niños lo protegen. En la granja naciste, esa historia te ennoblece. Hace ya muchos años que naciste cobijada en esta punta de manga por una noche estrellada. En esta... Y el saludo para el Fede, para la productora, para toda la gente de la Escuela 119 que nos tienen sintonizados allá en el propio local de la escuela. Goma de pan y cuaderno, prolijito, prolijito. Hoy esperamos al bizcochero y no llegó. Eso Mauricio Carrero. ¡Qué rico! Alimentaron generación. Alejandra aprendida en Jave, allá en Alicante, Valencia. También Jacqueline, que escucha desde la escuela junto a las maestras comunitarias y la brigada que le tocaba hoy el turno. Así que estamos en acción con Radio Aldea 230, llegando a puntas de manga a la gente, a las familias, a la comunidad y a todos los que nos están escuchando desde hace tiempo en estos más de 20 y pico de programas que llevamos. Estrellada. Educar la mano y mente, aprender conjugación, eso, eso, eso, paseo, juegos, saberes, bendita la educación, doña Benita 230, vos sos mi escuela querida, en el futuro de los botijas. Se reafirma nuestra vida. La 230. Sí, señor. La 230. Esa es mi escuela. La 230. Como te quiero. Estás escuchando, Para no dormir la siesta, por Radio Aldea 230. Cuando José Arcadio Buendía se dio cuenta de que la peste había invadido el pueblo, reunió a los jefes de familia para explicarles lo que sabía de la enfermedad del insomnio. Y se acordaron medidas para impedir que el flagelo se propagara a otras poblaciones de la ciénaga. Fue así como les quitaron a los chivos las campanitas que los árabes cambiaban por guacamayas y se pusieron a la entrada del pueblo a disposición de quienes desatendían los consejos y súplicas de los centinelas e insistían en visitar la población. Todos los forasteros que por aquel tiempo recorrían las calles de Macondo tenían que hacer sonar su campanita para que los enfermos supieran que estaban sanos. No se les permitía comer ni beber durante su estancia, pues no había duda de que la enfermedad solo se transmitía por la boca. Y todas las cosas de comer y de beber estaban contaminadas por el insomnio. En esa forma, se mantuvo la peste circunscrita al perímetro de la población. Tan eficaz fue la cuarentena que llegó el día en que la situación de emergencia se tuvo por cosa natural y se organizó la vida de tal modo que el trabajo recobró su ritmo y nadie volvió a preocuparse por la inútil costumbre de dormir. Gabriel García Márquez, en su libro Cien años de soledad. Estás escuchando Para no dormir la siesta por Radio Aldea 230. Thank you. Juan Gari y los árboles de la paz, una historia verdadera. Juan Gari vive bajo los árboles, a la sombra del monte Kenia, en África. Escucha el canto de los pájaros en el bosque y va con su madre a recoger leña. Ayuda a la cosecha de la patata, de la caña de azúcar y el maíz en un suelo fértil. Juan Gari estudia mucho y gana una beca para seguir estudiando en Estados Unidos. Cuando regresa a su casa en Kenia, ¿dónde están los árboles? Las mujeres están enfadadas porque tienen que ir muy lejos a buscar leña. La tierra no da nada. ¿Dónde están los pájaros? Cortaron miles de árboles para construir edificios, pero nadie plantó árboles nuevos. ¿Se convertirá Kenia en un desierto? Juan Gari piensa en su tierra seca. Puedo plantar algunos árboles en mi patio. Y plantó nuevos arbolitos. Los pequeños árboles agarran y Juan Gari planta más. Hizo un huerto de un descampado y planta una fila y otra de pequeños árboles. Luego habla con las mujeres de la aldea para que también planten árboles. Les regala un arbolito a cada una. Nuestra vida será mejor cuando otra vez tengamos árboles. Las mujeres plantan hileras de árboles que se extienden como un cinturón verde por todo el campo. La noticia vuela con el viento. El verde ha regresado a la aldea de Juan Gari. Las mujeres de otras ciudades, pueblos y aldeas de Kenia también se ponen a plantar largas filas de arbolitos. Pero siguen cortando árboles. Juan Gari se puso delante firme como un roble para proteger los bellos árboles que aún quedaban. Los policías del gobierno la metieron en la cárcel. Pero Juan Gari no está sola. Por todo África se extiende su voz, como las ondas en el agua del lago Victoria. Se enteran muchas mujeres y plantan aún más árboles en filas cada vez más largas. Los árboles crecen más altos y ya hay más de 30 millones. El bosque verde de Kenia renace. Las mujeres caminan bien derechas porque ahora pueden cortar leña cerca de sus casas. La tierra ya no está seca. Patatas, caña de azúcar y maíz crecen otra vez en la tierra oscura y fértil. La tierra entera escucha hablar de Juan Gari y de su ejército de mujeres plantadoras. Y si subís al monte Kenia, verás miles de árboles creciendo debajo. Verás el verde que Juan Gari hizo renacer en África. Juan Gari Matai ganó el Premio Nobel de la Paz en el 2004 por su contribución a la paz en el mundo. Escuchamos este cuento que nos mandara la maestra Alexandra Binaghi de Tercero, nuestra querida Aleli. Muchas gracias, Aleli, por esta colaboración con Radio Aldea 230. Que nace de la... Buenas tardes, compañeros todos. Hoy quiero saludar, ya que en otro momento dirigí mis saludos a maestras y a otros tantos escuchas, colaboradores, operadores, etc. Quiero saludar a los funcionarios, a Rosario, que me ha enviado un caluroso saludo, a José, a Jessica, a Jaque, a quien ya felicité por la conducción del programa. También a Oscar Guridi y a toda la gente, alumnos y funcionarios de la UTU. Muy especialmente a la secretaria de la 230, nuestra queridísima Elena, a sus niños y al querido Manso, que les mando un fuerte abrazo. También a las maestras y maestras que tuvieron y maestros que tuvieron que emigrar para otras escuelas o por otras razones, y a quienes tenemos siempre presentes, y me estoy refiriendo a Gabriela Chiesa, a Clara López, a Andrea, al maestro Gustavo, con quienes he tenido el privilegio de trabajar, pero también a Leticia, a Marina, al maestro Daniel, a Florencia, con quienes no he tenido el privilegio de trabajar, pero que las tenemos siempre presentes, a ellos. Les mando un fuerte abrazo y espero que se estén cuidando bien. Y ahora sí, vamos a seguir con el otro capítulo. Recordemos que Francisca y la madre se van a pasar el fin de semana a lo de la abuela Marta. Entonces, el título de este programa, de este capítulo, perdón, encierra algo así como un pequeño misterio, ¿no? Porque el título se llama Las fuerzas invisibles. Estoy plantando unos palitos de hortensia, Francisca, comentó la abuela Marta, yendo para el fondo. Ven, ¿me ayudas un poco? ¿Quieres? Francisca le iba alcanzando los palitos y la abuela Marta los enterraba con mucho cuidado. Parece mentira, pensaba Francisca mientras se los alcanzaba, que estos palitos de morondanga, pelados y casi secos, después sean esas plantas gordas, llenas de flores, rosadas y azules. ¿Para qué usas esos guantes, abuela? Preguntó pronto llena de curiosidad. Ah, para que no se me estropeen las manos con la tierra, amor. Francisca recordó las manos de sus otros abuelos, grandes y surcadas por el trabajo en la tierra, y sonrió. Cuando terminaron de plantar, fueron a sentarse al banco de madera. A esa hora y a esa altura del año, el sol era una muy agradable compañía. Francisca fue contando sus secretos mientras comía mandarinas. Primero fue el de hablar con el pensamiento. ¿Querés verlo, abuela? Preguntó. Sí, claro que quiero verlo, exclamó la abuela Marta. Francisca se concentró. Lunar vení, lunar vení, se repetía para sus adentros. Su abuela Marta los observaba los dos. El gato que dormía tirado al sol en el otro extremo del patio se levantó, las miró, bostezó sacando su lengua roja, estiró las patas y al trotecito fue a sentarse junto a ellas. Francisca quedó mirando a su abuela con una sonrisa de oreja a oreja. ¿No es mágico, abuela? Sí, claro que lo es, dijo la abuela Marta, asintiendo con la cabeza. Claro que lo es. Después vino toda la historia del altillo, el dibujo del corazón azul en la puerta, la sorpresa al subir con su madre, los cuentos y, por último, la horrible mudanza. Y abuela, ¿qué te parece, eh? ¿Me podrás ayudar? Calma, Francisca, calma. La abuela Marta parecía preocupada. Déjame un poco sola, ¿sí? Le pidió cariñosamente y agregó. ¿Podrás no interrumpirme? Necesito pensar. Francisca sintió, llamó a Lunar y juntos comenzaron a recorrer toda la casa buscando los ratones. Subieron al dormitorio de la abuela, nada. Revisaron el baño de arriba, nada. Miraron por cada ventana que daba hacia el fondo para saber si la abuela había terminado de pensar. Siempre la veía quieta y absorta. Recorriendo el desván, y como no encontraron ni el rastro de un ratón, bajaron. ¿Vos crees que era verdad lo de los ratones? Preguntó Francisca con el pensamiento. Y el gato la miró unos segundos. Tenés razón, dijo golpeándose la frente con la mano. Los ratones andan de noche, claro, Lunar. Por eso no encontramos ni uno. Por última vez bicharon a la abuela por la ventana de la cocina y seguía igual. Para no esperarla más, fueron hasta la chimenea que estaba encendida. Francisca, disculpen, le agregó algunas piñas y la llama amarilla, levemente azulada, comenzó a chiporrotear de nuevo con alegría. Tomó un almohadón para ella y otro para Lunar y se extendieron frente al fuego. Los despertó el olor a chocolate caliente y a bizcochos recién salidos del horno. Para Lunar, la abuela le había traído un platito de leche tibia. «Abuela, ¿me vas a ayudar?», preguntó la niña desperezándose. La abuela Marta aún estaba pensativa. Sonrió mirando la taza de té que sostenía entre las manos y dijo: «Ay, Francisca, no imaginas cuántos recuerdos han vuelto a mí con lo que me has contado. Las fuerzas invisibles se dejan ver algunas veces». «¿Las fuerzas invisibles?», interrumpió Francisca mirando para todos lados con desconfianza. «¿Es verdad eso? ¿Existen fuerzas invisibles?». «Claro que existen, tanto como el corazón azul que viste en la puerta de tu altillo, porque lo viste. ¿No es verdad? Claro que lo vi, abuela. Morosoli, mi coterráneo, a quien ya leíste, decía que el misterio está en todas partes, hasta en las cosas que parecen sencillas y naturales. Es que la vida, Francisca, es maravillosa, maravillosa y llena de misterios. Tú lo estás empezando a descubrir». La abuela Marta hablaba como si estuviera en otro planeta. Parecía animarse con cada palabra y sus ojos brillaban con una luz indescriptible. Francisca la miraba fascinada, aunque no entendía casi nada de lo que decía. «Estoy encantada de que hayas venido a contarme tus secretos. ¿Sabes? Los secretos no son verdaderos secretos si no se comparten con la persona indicada». Y dejó escapar una risita cómplice. «Pero abuela, ¿me vas a ayudar? ¿Vas a convencer a papá de que no nos mudemos?», preguntó Francisca directamente. La abuela Marta volvió en sí. Se puso seria. Miró a su nieta con ternura, esbozó una sonrisa y suspiró profundamente. «Francisca», dijo con tono firme, «creo que eso que me pides no puedo hacerlo. Necesitan mudarse y tú lo sabes». «Pero abuela, ¿y mi altillo? ¿Y el corazón? ¿No te importan?», reclamó con voz ahogada la niña. Y una a una las lágrimas fueron desbordándole los ojos, humedecieron sus mejillas, humedecieron sus manos y al caer sobre el Lunar semejaban a brillantes estrellitas. Después de un largo y silencioso minuto, la abuela Marta habló nuevamente. «Ven conmigo», le pidió dándose los golpecitos en la falda. La niña se incorporó con el gato en los brazos y se acomodó sobre las piernas anchas y calentitas de su abuela. «A ver si nos entendemos», propuso secándole las lágrimas. «Creo que puedo ayudarte haciendo algo mejor que hablar con tu padre». «¿Algo mejor?», preguntó Francisca sollozando. «¿Puede haber algo mejor que quedarnos en casa?». La abuela Marta la miró a los ojos. Acercó su cara a la de la niña y en forma enigmática dijo: Si estoy en lo cierto, preciosa, hay algo infinitamente mejor para hacer». A Francisca se le iluminó el rostro. «¿Qué es, abuela? ¿Qué es lo que podemos hacer que sea mejor?». El corazón le empezó a latir cada vez con más fuerza. No podía quitar los ojos del rostro de su abuela. Esperaba sus próximas palabras. Tenía que ser algo bueno. Tenía que ser, y aquí nos quedamos en la intriga, porque parece que algo bueno va a venir para el próximo capítulo, porque la abuela Marta probablemente ya habría pensado algo. ¿Y saben cómo se llama el próximo capítulo? El título es el título del libro. Se llama El corazón de las ideas. O sea que vamos a esperar al martes, el próximo día, a ver qué pasa con el corazón de las ideas. Gracias, muchachos, a todos. Saludos, fuerte abrazo. Estás escuchando Para no dormir la siesta por Radio Aldea 230. Gracias, Miguel, por tu aporte con el capítulo de hoy. Comparto tu dedicatoria y saludos al principio de la grabación. A la audiencia, informarles de una muy buena noticia. A partir de hoy, de lunes a viernes, de 16 a 17, o sea, cuando termina Para no dormir la siesta, pueden sintonizar una radio AM que va a estar el programa nuevo de la Federación Uruguaya de Magisterio, pensado en los chicos, a cargo de dos excelentísimos maestros. Karina Falla, una cra, que es maestra en una escuela que utiliza la pedagogía ludo-creativa, y mi amigo Horacio Camandule, maestro, actor, un cra, una persona con una enorme sensibilidad, y capaz que lo recuerdan como el actor protagonista de la película uruguaya Gigante. Así que hoy, a partir de las 16, lunes a viernes, igual que nosotros, y después que nosotros terminamos, pueden escuchar en una radio AM de Montevideo el programa de la FUM que se llama En el País de las Maravillas. Vamos a aprender un poquito de candombe. ¿Qué les parece? A continuación, un repique de orquesta. Una opción. Estás escuchando Para no dormir la siesta por Radio Aldea 230. Y ahora pasamos al cuarto tamboril. Él es el repique. Esta es una opción de repique de llamada. Bueno, excelente. Habíamos tenido días anteriores el sonido del bombo, ese tambor que prácticamente ha desaparecido. Y hoy teníamos los dos tipos de repique. El repique de orquesta, para tocar en una orquesta con los tambores integrados. O el repique de llamada, el tamboril más bailarín, más dicharachero. El que puede bailar encima del ritmo y la base que hacen el chico y el piano. Ahora vamos, mientras esperamos la comunicación de nuestro columnista especial, Federico Maritán, a empezar a conocer un poco de la historia de nuestra música tropical. Programación más uruguaya de la red te invita a compartir la mejor música uruguaya e internacional. www.todocharrua.com, tu parada indiscutible en la web. La música tropical que se tocaba en la década del 60 en Uruguay estaba caracterizada por la reproducción de los diferentes ritmos caribeños versionando canciones de las orquestas de aquellas latitudes. Era distinto sonido y distinta la temática. Digo, las letras con un contenido diferente. Y las orquestas tocaban en vivo. Para destacarse había que tocar mucho y había que cantar mucho. Y era todo en vivo. ¡Arranque! Amor, tú ya me tienes acorralado. Con una fiera humana estoy casado. Me dice que me va a dejar. No esperes ni un minuto más. Voy a llorar de la felicidad. Ya estamos instalados en los años 70, donde Combo Camagüey, a través de su director y arreglador Armando Viga, crean la calidad de la música tropical uruguaya. Se respetaba mucho más los ritmos en su forma folclórica, tal cual son el ritmo, la cumbia, tal cual se toca en Colombia, se tocaba acá. La guaracha, que es un ritmo cubano, tal cual se tocaba en Cuba, se tocaba acá. Pedro Ferreira fue el referente principal de las orquestas uruguayas, el cual alternaba los ritmos tropicales con el candombe. Luego de la desaparición de su orquesta, no se veían rastros del candombe en las orquestas tropicales. El candombe, por ejemplo, que es el verdadero folclore, es una música muy bailable, pero el uruguayo la baila poco. ¿Cuántas orquestas de candombe sabes que existen con un éxito de que trabajen todas las semanas regularmente como lo hacemos nosotros? Bueno, si vos agarrás a la gente negra, el candombe lo bailan, nacen bailando el candombe, pero los negros son una minoría dentro de la sociedad uruguaya. Prefiere más fácil bailar la plena. La gente quería plena, quería bailar plena, eso bueno, se enloquecía. Todas las orquestas hacían eso, y algunas hacían cumbia también, pero la plena era lo que hacía bailar a los... Cienfuegos hacía candombes cuando iba a Buenos Aires, porque había una colectividad muy fuerte de uruguayo. Porque los temas que nosotros tocamos, muchos de los temas son incorporados de la música centroamericana, que son ritmos de salsa. Lo único que nosotros hacemos acá es cambiarles el ritmo, les cambiamos la clave y hacemos la plena danza, que es cuadradita, y eso es lo que le gusta al público. Al público uruguayo le encanta la plena, porque es pumba, pumba, pumba, acá, pumba, pumba, pumba. Y va marcando eso, y ellos ya saben que esa es la base. Con la incorporación de la plena, se fueron desechando otros ritmos tropicales. La primera orquesta que tocó plena danza acá fue la nuestra. Llegó un disco de César Concepción acá, y uno de los integrantes de la orquesta lo recibió. Me lo pasó y nosotros sacamos, creo que de 10 temas sacamos 9. A la gente le resultaba muy fácil de bailar, porque era tierra, tum, tum. Y a muchos músicos les resultaba más fácil de tocar. Entonces hubo muchos músicos que dijeron, pata, fenómeno, esto, vamos a seguir con esto. Porque era fácil de tocar y a la gente le gustaba. ¿Y qué pasaba? Una orquesta podía decir, no, yo agarro la bandera, voy a tocar como se debe. Y quedaba más solo que el uno. Nosotros tomamos la plena danza esa y le agregamos algunas cosas muy uruguayas. A uno de los mejores percusionistas que hubo y que hay en Uruguay, que es Benjamín Arrascaeta, y la primera vez que le hicieron escuchar una cosa así, digo, che, ¿qué te parece esto? Malvin, dijo, diciéndole mal, diciendo no me gusta. Y entonces le quedó malvinazo. Fusilito Fernández, que era uno de los compañeros cantantes de... entonces se reía y decía Malvin, Malvin, cosas que yo sentía y a mí como que ya me estaba molestando. Yo digo, loco, ¿por qué decís Malvin? No, porque estaba todo mal. En realidad no estaba mal. Para nosotros, si veíamos cómo sentía, como veíamos y sentíamos las cosas, estaba mal, pero el calor que se había dado estaba bien. O sea, el músico nuestro en general tiene la influencia del candombe cuando hace la división de la música, ¿no? Y nosotros tocando teníamos el problema para hacer la plena, para hacer la bomba, siempre como que la candombeaba. Bueno, ahí algún está. Golpe siempre salía. Entonces nosotros dijimos, bueno, está, el de la tumbadora hace una plena candombeada, el del piano una guarachita, el del bajo que haga un samba, ¿eh? La plena, con la base la plena y medio zambiado, ¿no? El de las pailas. Y el de las pailas es el cerro con una base de la plena que la hacía en aquella época mucho leña, que hacía la plena con timbal, ¿no? Después los percusionistas acá le fueron agregando cosas. Por lo general, los que le agregan toda esa cosa son los paileros. Me pareció que si le agregaba el charleston, iba a quedar más completo, iba a lograr el sonido de la plena hecho sobre las pailas con el aditivo del charleston. Eran todos sonidos graves, las tumbadoras, cuando se tocaba arriba las pailas, el bajo, faltaban sonidos agudos. El chiqui, chiqui, chiqui, chiqui. La gente de la maquini, oye el tinguilinguilín. Un buen día yo le metí el charleston, otro le metió un cencerrito, otro le metió otra cosita, otro le metió otro. Y en 30 años fue cambiando la cosa. Entonces, no podemos decir que existe una música tropical uruguaya. Sí, podemos decir que existe una música tropical a la uruguaya. Forma parte de nuestra música uruguaya, ¿sí? Porque hay una forma de hacer eso que es nuestra. En general, bastante más cuadratizado que en los ritmos que se están supuestamente clonando, que en realidad no se logran clonar y no se quiere tampoco clonar, se están imitando, pero eso va generando una vertiente uruguaya de aquello. Los tempranos 70 se va imponiendo un paso que se llama paso patito y que permite que un torpe pueda pasar inadvertido y pueda pasar bien con pueda no pasar vergüenza con la muchacha que sacó a bailar, que necesita crear una adaptación también de lo que está haciendo musicalmente para que el tipo sepa dónde pone el pie. Nosotros escuchábamos el merengue, la salve, que es dominicana, ¿tá? Pero no acentuaban la tierra. Cuando sentaron la tierra, apareció por todo el mundo el merengue. Porque ya lo baila todo el mundo, está bueno eso, ¿no? Como antiguamente, en la época de los lecuona, la conga marcaba el paso. Pum, pum, pum, pum, pum. El bailarín quiere eso. Anacaona y india de raza cautiva. Sin un fin de la gente muere. Estás escuchando Para no dormir la siesta por Radio Aldea 230. De tus sueños, que el filo del canto se clavará en tu pecho y de roja espuma salpicarás la luna y tocarán tus dedos las estrellas oscuras. Disparan y paradas, María José, allá por el Sauce, grande amiga, sabes que te queremos mucho. También al maestro Gustavo, que está ahí en el prejubilatorio, allá por Buceo, cerquita de la placita de Ramón Anador. Arriba, Gus. Tu suerte, si alguien supo quererte antes de que tus dedos se acaricien con la muerte. Cuando no disparen las flechas de tus horas, el filo del canto se clavará en tu sombra. Si habrás tenido suerte, si alguien supo quererte antes de que tus dedos se acaricien con la muerte. Dispara, dispara las. Dispara, dispara las. Dispara, dispara las. Estás escuchando Para no dormir la siesta por Radio Aldea 230. Escuchen bien lo que voy a decir y ciertas cosas que en mi vida viví. Supe aprender muchas otras que me hicieron muy feliz. Pero no sentí el candor del Señor, nunca lo pude entender. Negro y no tocarlo, de hay nada más. Y pensar que son casi 20 años, me pregunta lo que es un candón y no sé contestar. Si me enseñaran tan solo su compás, por mi guitarra yo les juro que lo aprendo y me pongo a tocar en las calles como un negro más. Y cantando candombe roto se está enganchando Mari tanto más a esta transmisión de Para No Dormir la Siesta, y se lo escuchaba candombear también. Pero ¿cómo andan, Rodrígueses? ¿Qué cuentan? Acá andamos. Sí. Bueno, Tomás habla con facilidad de palabra. ¿Cómo? Que Tomás tiene facilidad de palabra hoy. Ah, bueno, muy bien. ¿Cómo anda, Tomás? Bien. Bueno, un gran saludo para usted y para su señor padre. Bueno, gracias por lo del señor. Bueno, vio que cada tanto un señor maestro director. Bueno, tampoco así. Lo escuchaba cantar candombe roto. Pero mire, esto es un temazo. La verdad que hoy lo felicito por la música que está pasando. Eso quiere decir que los días anteriores eran toda una porquería lo que ponía. No, no necesariamente. Está bien, está bien. Entiendo lo que usted quiere decir. Lo que le digo es que lo de hoy me gusta capaz más que alguno de los otros días, pero no quiere decir que lo de los otros días sea feo. Ah, está bien, está bien. Queda entendido. Hoy anduvimos con Jack por la escuela temprano. Y estuvimos haciendo un poquito de un simulacro de transmisión, así que este viernes, cuando ya que transmita de su casa, va a ser con la comunicación habitual que ella tiene con Graciela, que es muy muy interesante, pero aparte con un sonido mejor que el que tuvimos el otro día. Y recuerde que el miércoles, además, desde Javea sale Ale, ¿no? Pero espectacular. Y vio la noticia que la FUN contrató un espacio en una radio AM. No, cuéntanos eso, no sabía. Sí, el programa de lunes a viernes se va a llamar El País de las Maravillas. ¿Vio que nosotros nos llamamos para dormir la siesta? Bueno, sí. Bueno, la creatividad flor de piel. Y lo van a conducir dos excelentes compañeros como lo son Karina Falla y Horacio Camandule. Pero qué grandes compañeros. O sea que después que termina Para No Dormir la Siesta, vos tenés dos opciones. Y solo dos. O seguís en la programación de FM del Carmen, o te vas a la AM y escuchás el programa de la Federación Uruguaya de Magisterio para niños, en El País de las Maravillas, con Karina Falla y el Horacio Camandule. ¡Pero qué buena noticia! Sí, bueno, veremos. ¿Cuándo empieza el programa? El miércoles. Yo había dicho que empieza este miércoles 29. ¿El horario? Termina Para No Dormir la Siesta y empieza en El País de las Maravillas, de 16 a 17. Pero excelente, qué bueno. Bueno, felicitaciones a ese emprendimiento con Karina Falla, una maestra de la Escuela 63 que tiene una metodología de trabajo muy interesante basada en el juego. Sí. Y luego nuestro maestro estrella, Horacio Camandule, un reconocidísimo actor que el año pasado supo ganar en Florencio, que hace poquitos días en Canal 5 se emitió la película Gigante, que es una película donde él, valga la redundancia, porque es un hombre con una estatura bastante alta y bueno, tiene un cuerpo verdaderamente voluminoso, es el personaje principal. Una película que ganó, escuche, sí, El Oso de Plata en Berlín. Tomá, que no es para cualquiera, y allá anduvo Horacio con su traje en esas galas. Sabe que también, aparte de muchas películas, hizo una junto a quien dice que es su hermano, que es el oso Óscar Olenchuk. Bueno, exactamente, otro gigante del magisterio uruguayo. Sí, y ayer estaba viendo TV Ciudad, la película de las 10 de la noche, una coproducción argentino-uruguaya del año pasado, que estuvo en la cartelera comercial, y ¿quién actuaba también? Horacio Camandule, haciendo de cantinero. Pero no lo puedo creer. Sí, la película se llama Los Últimos Románticos, y realmente es muy recomendable. Pero mire usted qué bueno. Bueno, vio que el magisterio tiene esto. Es una fuente inagotable de recursos. En realidad, lo que pasa es que todo el mundo tiene que tener un segundo laburo para poder vivir. Bueno, eso es así, tal cual. Mire, tiene toda la razón del mundo usted. Mire cuando a usted le empiece a redituar este tema del periodismo. Bueno, mire, mejor no me haga hablar. Bueno, pero la pasión igual lo paga todo. No, pero la pasión está por fuera de discusión. También uno hace periodismo barrial, que más allá de lo económico que pueda recibir de la prestación económica, que bueno, nosotros somos rentados en Periscopio, pero más allá de eso está lo importante de contar las cosas buenas que pasan en el barrio, en los barrios donde llega Periscopio, que son los barrios del municipio B y del municipio F, donde, bueno, hace 25 años, ahora en el próximo mes de diciembre, hace 25 años que Periscopio sale todos los meses. El único mes que no salió papel fue el pasado mes de marzo por el tema del coronavirus. Pero hoy está en imprenta y el mes de abril ya va a estar de nuevo en nuestros barrios contando las cosas que pasan, que muchas veces no salen en los medios de comunicación masiva, porque bueno, o no venden o no generan el efecto esperado. Dígame, fecha aproximada de que sale Periscopio. Bueno, Periscopio siempre entra en imprenta entre el 20 y el 25. Ajá. Según la disponibilidad de la imprenta y cómo sea el cierre de edición, porque ¿qué pasa? Una de las cosas que sucede con un mensuario es que al salir precisamente una vez al mes, sucede que hay veces eventos que se producen sobre el 18, 19, 20, 21, sí, que si uno los deja para el otro mes, ya pasó mucho para contarlo. Claro. Entonces, cuando estamos haciendo las ediciones, a veces vamos a poner un ejemplo. Se presenta el plan de saneamiento como sucedió en la Biblioteca Valle. Y eso era algo que queríamos contar de forma inmediata y no esperar un mes. Entonces, bueno, ahí se trata de tomar un par de días para elaborar el COVID. Dígame una cosa, ¿hasta dónde va a llegar el saneamiento en esta etapa? Bueno, esta primera etapa, el plan de saneamiento urbano 4 y 5, ¿sí?, es un plan que abarca todo lo que es parte de Piedras Blancas y Manga, más o menos hasta la altura de la ruta perimetral. Ahí está. Precisamente, este plan de saneamiento, que se atrasó en su ejecución, ¿por qué? porque el plan de saneamiento que abarcaba parte de Piedras Blancas y Manga, todo Manga, hasta la ruta perimetral aproximadamente, es un saneamiento que el caño maestro se conecta a la salida por Santa Catalina. O sea, piensen que toda el agua de los baños y de la lluvia se va de caño en caño hasta salir a 2 o 3 kilómetros de la costa por la playa de Santa Catalina. Sí, sí. O sea, que atraviesa toda la ciudad por debajo. Es una obra gigantesca. Es una obra gigantesca que una de las cosas, de las buenas noticias que teníamos en el barrio fue que en Piedras Blancas, cuando se hizo la presentación del último plan de saneamiento, que era en ese momento intendente de Montevideo, Daniel Martínez, en la presentación dijo que tenía un regalo, una sorpresa, y eran las 10 manzanas de saneamiento alrededor de la escuela 119. ¡Ah, mira! Y esa obra, que era como un apéndice o como algo para completar el gran proyecto de saneamiento de la zona, se terminó de hacer primero que la obra que iba a empezar inicialmente. Bueno, mejor. Sí, sí, o sea que bueno, ya hace 6 meses que los vecinos de alrededor de nuestra escuela ya tienen saneamiento. O sea que si uno va a su escuela, ahora no va a ir saltando charquitos contra los cordones de la vereda y que cruzan la calle. Bueno, lamentablemente le digo que no es tan así. ¿Qué pasó? ¿Hay alguna Porque la conexión es voluntaria. No, la conexión es obligatoria. Y si un vecino no se conecta, sí, entra en un litigio con la intendencia. Ah, bien, bien, bien, bien. Me parece. ¿Pero qué sucede? Sucede que hay vecinos que, por más que ya fueron intimados, siguen sin hacer las obras. Y el robador tira todo para afuera. Exactamente. Entonces, bueno, nosotros tenemos un par de vecinos alrededor de la escuela que necesitamos que se conecten porque el agua de sus casas está todavía en el cordón de la escuela. Ah, está. Pero vamos en un buen proceso. Además, la intendencia, porque las obras dentro de las hay que hacer arreglos en el interior de los domicilios, ¿no? En la salida, sí. Porque los domicilios tienen pozo negro y ahora la idea es que se conecten al saneamiento, y esos arreglos a veces que tienen costos muy altos se hace cargo la intendencia y después los cobran cuotas en la contribución inmobiliaria. Ajá. Pero aún así, claro. Alguna vecina todavía está un poco reticente. Está bien. El bizcochero que me lo iba a mandar, ¿qué pasó? El bizcochero va el miércoles. El miércoles, está. Yo me confundí de día. Bueno. Va el miércoles. Yo ya le dije que se porte bien. ¿A qué hora va el miércoles por allá, más o menos? Y a la hora que usted me diga. Bueno, va a mandar a las 9 por ahí. Bueno, mire, a las 9 y un minuto el bizcochero va por ahí. ¿Acepta tarjeta o es cash? No, el bizcochero tiene que poner efectivo, si no... ¿Efectivo rabioso? Agarra y se lleva todo. Ah, bueno. ¿De cuánto más o menos tengo que estar previendo llevar de efectivo rabioso para hacer una compra que me dure 3 días, 4? Mire, yo le voy a contar lo siguiente. Usted el miércoles no va a tener que llevar nada porque es invitado de la escuela 119. No, Maritán, no, bueno, está, si quieres, sí. No, Maritán, no. Manda muy bien, Maritán. Usted va a ser usted es invitado el miércoles de parte nuestra. Bueno, muchísimas gracias. Exactamente. ¿Sabe que el que está como loco con la galleta es el puntero que trabaja al fondo de casa? Sí. Y ya están trocando con el bizcochero le trae galleta y mi socio le manda boniato. Mire usted qué bien. El trueque, como debería ser todo. Me encanta. Exactamente. El trueque me encanta. Exactamente. El club del trueque. Sí, señor. Pero bueno, Acá estamos. Acá tengo a la productora en la puerta de la escuela. Sí, hoy estamos hablando de la escuela 119. Eso le iba a decir, que hoy está saliendo desde el campamento mismo. Exactamente, hoy estamos acá desde el edificio escolar de la escuela 119, porque bueno, ya aprovecho a comentar algo que está bueno para compartir con la audiencia, que lo que voy a contar ahora puede ser perfectamente aplicable para su escuela, sí, o para 332 que está ahí vecina de ustedes. A ver... Y para las otras escuelas aprender. Sí. El SOCAP, que es un programa de MIDES, que es un servicio de orientación, sí, entre la población, entre cualquier vecino y diferentes servicios del Estado, ¿no? Si usted necesita la partida de nacimiento porque tiene que hacer un trámite, y a veces la partida de nacimiento, si usted necesita varias, tienen un costo elevado si suma muchas. Sí. Entonces, bueno, el SOCAR nos puede ayudar a tramitarla de forma gratuita o con otros mecanismos, y o la gente puede acercarse a pedir la tarjeta Uruguay Social al SOCAR, o puede acercarse a pedir a recibir orientación para sacar una asignación familiar, en fin, para muchas cosas. Y recibió una donación el SOCAR de Piedras Blancas, que son canastas, y ¿sabe qué? ¿Qué? Pidieron autorización acá a la escuela, y la escuela obviamente dijo que sí, para entregar esas canastas a un grupo de familias con las cuales trabajan, que saben sus necesidades, que apoyan en diferentes circunstancias. Pero ¿sabe por qué vinieron a la escuela? Porque es la única institución abierta en el barrio. Bueno, le cuento algo. Nos pasó lo mismo la semana pasada con el SOCAT de nuestra zona, que hizo la lista de la gente que le iban a dar la canasta y la entregaron en nuestro local, por las mismas razones que usted está diciendo. No, entonces, esto deja varias reflexiones, porque... Y le cuento, otra. Sí. Hoy llegó la segunda edición de las canastas del Comunal 10. Hoy pedimos 80, no llegó 80. Y llegan básicamente a los lugares donde ellos saben que tienen las garantías, no solo que están abiertos, sino que hay una distribución ética de las cosas. Bueno, eso es algo muy importante lo que usted está diciendo, porque una vez más queda en evidencia el valor de la escuela, la importancia que tiene la escuela en las comunidades barriales, en aquellas zonas del departamento donde hay mayor capaz problemas sociales, o donde la gente, los servicios le quedan lejos, y bueno, la escuela está siempre ahí, es una institución de referencia. Y bueno, la verdad que es una alegría ser uno parte de la escuela y saber que la escuela es la cara visible del Estado. Y en aquellas zonas más alejadas es la escuela la que está. Sí. Y una institución totalmente vanguardista. Sí, sí, yo lo leía en Twitter el otro día, usted diciendo eso. Usted sabe que tenemos un porcentaje importante de compañeros y compañeras que no están de acuerdo con esta función social de la escuela, que plantean que en la escuela no puede haber comedores, que no se pueden distribuir canastas, pero en definitiva, usted y yo, y creo que la inmensa mayoría de la gente que trabajamos en las escuelas, sí estamos de acuerdo con esta función social de la escuela. La escuela, mire, yo el debate de los comedores lo puedo entender, y por ejemplo, a mí me gustaría, una de las cosas que sucede en mi escuela, es que me gustaría que el comedor pudiera funcionar después del horario de clase. Ajá. Pero, por razones logísticas, es imposible. Sí, sí. O sea, necesitaríamos que muchos maestros se quedaran después de hora, no daría para comer todos juntos simultáneamente, ni tampoco para poder servir todos los platos. Entonces, bueno, yo en ese debate, yo diría que a mí me gustaría que fuera una vez que tocó el timbre. Pero tenemos que tener en cuenta que si no estuviera la escuela, ese servicio no lo daría nadie. Claro, porque dicen, no, lo tiene que dar el INDA. El INDA no tiene chance de darlo. Es imposible, no tiene locales, no puede. Y tampoco tiene presupuesto. Tampoco tiene presupuesto. Bueno, ahí habría que hacer una transferencia. Pero igual no sería viable. Exactamente, no sería viable. Y también cabe el análisis y el cuestionamiento o la reflexión sobre, bueno, cuando estamos hablando de los diferentes subsistemas de educación, a veces tampoco hay una gran justicia o una gran equidad entre la escuela y otras instituciones. Porque cuando fue el momento de la pandemia y de cerrar instituciones, algunos subsistemas cerraron 100% sus puertas. Sí. Cuando todavía faltaban muchos jóvenes por inscribir, porque había problemas en los sistemas administrativos y en las tareas y demás, y cerraron la puerta y todavía hay gurises que están en banda. Sí. Y la escuela está ahí y está presente. E inclusive hay gente que se ha mudado de departamento y las escuelas han emitido pases entre sí. Sí. Sí, sí. Entonces, bueno, creo que también es un momento de medir o de entender a ver por qué algunos sí y otros no. Y bueno, capaz que tiene que ver con mucha cosa, ¿no? Yo qué sé. Yo el sistema secundaria no lo envidio, me parece que está caduco, que ya es hora que haya una reforma grande a nivel de secundaria. La UTU le respeto un poco más su forma de trabajar, pero estuvo también muy abajo y ahora está trabajando mejor. Pero son sistemas, no sé, a mí me gusta el de primaria, el nuestro, más allá de todos los aprietes que podamos tener en cuanto a reglamentaciones o circulares o orientaciones, pero estamos muy por delante que los otros desconcentrados, lamentablemente, porque tendríamos que estar todos a la par, ¿verdad? Pero no igualar para abajo y sí igualar para arriba. Exactamente. Pero bueno, Rodríguez, creo que no lo vamos a cambiar por este medio. ¿Sabe que me olvidé de comentarle algo? Dígame. La película de ayer de TV Ciudad, que trabajaba Horacio y con Agusi y el argentino, ahora se me va a correr el nombre, era una trama sobre los últimos románticos que tenían un hotel que de cierta manera estaba cerrado, pero lo administraban y eran medios pícaros en un pueblo chico. ¿Adivine qué hotel? ¿En dónde está filmado? No me digas en el Gran Hotel de Aiguá. No, señor, en el Alción de Solís. El Alción de Solís, donde supimos tener una drama TV en 2012. Exacto, donde se formó la comisión histórica Valentine, ¿se acuerda? Pero por favor, me acuerdo como si fuera hoy mismo. Bueno, la película totalmente filmada ahí, muy buena. Pero mire qué bien. Sí, sí. Yo justo ayer no pude estar observando, pero bueno, pero sí, sabe lo que vi, que me reí solo, me senté a reírme. Dígame. El programa lo dicen sobre el humor uruguayo. Ah, muy bueno, muy bueno, muy recomendable. El que no lo haya visto lo puede encontrar en YouTube y en Internet, pero muy bueno cada uno de sus capítulos. No, pero despegadísimo. Y vio que aquí pasamos de vez en cuando cosas del viejo humor nacional. Sí, el otro día mostraron a Cristo Pedali. ¿Y qué tomó para la etapa de hoy? Tomé fosfotimol con una transfusión de... Y ahí iba cambiando toda la semana, ¿no? Increíble, la verdad. Cristo Pedali bajándose de la bicicleta y saludando a todo el gauchaje. Qué fenómeno, un fenómeno, Luis Guarnerio, qué cra. Y no me acuerdo el nombre del petizo que le hacía la segunda ahí, que hacía como de periodista, que un cra también, que ya calculo que habrá fallecido, pero un cra, no me acuerdo del nombre de él. Mire, la verdad que fue sumamente disfrutable. En YouTube, yo no sé si están estos programas del origen del humor, sí están los otros los otros programas donde se te aborda José Pedro Varela, Artigas, Valle de Ordóñez, José, los 33 Orientales, son programas sobre la historia del Uruguay, los grandes temas, los grandes personajes, y si bien son programas con muchísimas notas y con muchos entrevistados y muchos recortes, hay un trabajo de edición gigante, gigante, que para que se emita esa hora son horas y horas y horas y horas de edición, pero igual vale la pena. A mí cuando habla tanta gente a la vez que uno del otro a veces me marea un poco, pero son joyitas de la televisión uruguaya. Muy bien hecho. ¿Y sabe lo que hay hoy? A las 9, a las 9, a las 21 en TV Ciudad, el último capítulo de Artigas. Esta miniserie hecha en Argentina que realmente es espectacular, muy disfrutable. Y antes, si vos querés engancharte, porque las noticias te tienen recontra repodrido, 7:30 ya ponés TV Ciudad y te ves Doctor Faga, que es un capo el tipo. Lo recomiendo, dura media hora nada más, mírenlo, mírenlo, sobre todo si son maestros o padres de gurises chicos, miren eso porque es espectacular. Y a las 8 engancha con el programa de Camarota, Daro, de todas las cosas tienen su porqué. Y después viene el último capítulo de Artigas. Así que hoy en realidad no es para hacerle propaganda, aunque sí, porque es TV pública, TV de todos. Desde 7:30, 19:30, pone TV Ciudad y quédate hasta que termine Artigas. Pero muy bien, muy bien. Están hechas. Esto ya es una agenda cultural. Sí, sí. Nosotros ya recomendamos como dos viejos, que somos. recordarles que TV Ciudad, para el que no tenga la posibilidad de tener cable, llega por aire vía digital y también está en su app y por streaming en su página web. O sea que no tenés excusa, la podés mirar por cualquiera de las plataformas que vos tengas. Muy bien. Yo sabe que tengo que enganchar la compu a la tele, porque mire, por aire no llega a Santa Rosa. Sí. Y en el cable tengo que pagar el HD para tener TV Ciudad, porque no está en el simple D. Ah, mire usted. Sí. Qué lindo. Sí. Algo que me irritó bastante de TV Ciudad, porque no se emite por SD, solo por HD. Y eso que le sale gratis a los cables. Y eso que le sale gratis, exactamente. Sí, sí. Bueno, Maritán, estamos en los 32 minutos. Y todavía no empecé. Por eso, estamos bárbaros. Es una cosa de loco esto. Dígame una pregunta antes que usted empiece con el tema que haya seleccionado para el día de hoy, que yo realmente no lo sé. Usted hablaba de que en el Periscopio usted recibe una pequeña remuneración, Bueno, acá no recibe un pomo, usted es un colaborador más, usted es un dueño más de la radio. Ahora, el amigo Briganti, digamos, le convida con un paquete de bizcocho, le manda una encomienda con 200 gramos de jamón, no sé. ¿Qué pasa con el amigo Briganti? Es parte de la militancia social de uno. Pero es una briga eso. No, pero mire, lo que pasa es que con Briganti hay un rigor periodístico. No es que uno llama y dice lo que quiere y Briganti lo festeja. Hay un rigor. Pero además, yo lo de Briganti sucede otra cosa. Sí. A mí lo que me interesa participar tanto del Mirador como de su experiencia acá con la 230 es aprender a hacer radio. Ajá. ¿Y entonces yo lo tomo como una formación? Pero en EUSI está, usted puede armar y desarmar radio, se transforma en un técnico, puede estudiar en Pitman, en American Schools. Pero vio que Briganti tiene todo ese... Briganti es Briganti. Briganti, ¿cómo que es, man? Briganti es Briganti. Por eso, exactamente. Aparte de todo, todos los días descubrimos que tuvo presencia en tal o cual lugar o en tal hecho histórico. Es un tipo que... es una cosa de loco. Pero, mire, Briganti es el number one. Y el Chu, y el Three, y todo. Pero, por favor... Ya que dice Fede, tan viejo sos. Y después nos mando. Bueno, y bueno, Periscopio llega a los 25 años. ¿Sabes qué le voy a contar de Periscopio, por ejemplo? Sí. Periscopio surgió en el boliche de General Flores y Cerrato, llamado el Bar Sin Bombo. El eterno boliche sin gente. Bueno, ¿usted alguna vez vio gente en el Sin Bombo? Nunca, capaz que algún día, un sábado, en el primer piso donde tiene el salón de fiesta, pero abajo, ni un viejo tomando un cortado. Bueno, Sin Bombo es estas instituciones añejas del barrio. Sí. Y bueno, ahí se juntaban un grupo de vecinos, junto a Nelson Lista, que es el redactor responsable de Periscopio, y bueno, ellos ahí, los vecinos, comenzaron a formar Periscopio con aportes colectivos de todos. En diciembre de 1995 se conformó el primer ejemplar de Periscopio, y luego, en los próximos años, en ese periodo de gobierno del arquitecto Mariano Arana como intendente de Montevideo, el primer mandato de Mariano Arana, cuando surge el programa Esquinas de la Cultura, que ahora solo se llama Esquinas, sí. Periscopio fue nombrado por la intendencia en un evento público que se hizo en General Flores y Cerrato, donde se cortó General Flores y Cerrato como la primera esquina de la cultura de Montevideo. Tomá, que se lo saquen con peine fino. ¿Qué le parece? Y luego... 25 años. Y luego... ¿ese acto sabe quién lo cerró cantando? Briganti. No. La Hermana y Carrera. Tomá. Y luego, Periscopio tiene otro palmarés muy destacado. Porque entre los mismos vecinos fueron los que propusieron en la primera edición del presupuesto participativo y que se consiguió conformar el anfiteatro Canario Luna. Mire usted, así que fue... En realidad, ¿cómo? Nunca se pensó llamar en Canario Luna porque inclusive Canario Luna todavía estaba vivo. Sí. El proyecto original se llamaba El Cilíndrico. Claro, imitando a los grandes estadios del mundo que tienen un estadio cerrado al lado. Exacto, exactamente, y que bueno, que ahora con el Antel Arena, el primer anfiteatro Canario Luna fue derrumbado. Sí. Y está construido nuevo bien en la esquina de Damas Antonio Larrañaga y Cerrado. Muy bien, que además, digamos, bueno, usted le dice Damas Antonio Larrañaga, para los centenario. Bien, para centenario, le iba a decir, si no Briganti no va a entender. Y además, desde hace años, la actividad durante carnaval, que es un tablado popular, favorece a todas las escuelas de la zona. Es verdad, en una acción muy donde maestras van a trabajar en la cantina. Sí. Para obtener recursos para el resto del año. Una semana por escuela y realmente sacan un muy buen dinero. Es verdad, un escenario de los populares que hay en Montevideo, como también el que hay en la Plaza de Maga, el César Gallo Durán, que es conducido por Briganti. No le puedo creer, ¿en serio? No, y dígame que no lo transmiten en vivo. Bueno, lo debe transmitir en vivo, me imagino. Qué lindo, aparte, ay, mi Dios, qué cosa. ¿Cuándo vamos a hacer usted y yo uno ahí con las escuelas, así sacamos la plata que en Fomento se nos dificulta? Tenemos que hacer uno, lo podemos hacer en la escuela perfectamente. Capaz que podemos pensarlo para el carnaval que viene, Rodríguez. Mire, yo en la 230 con el escenario ese en dos niveles, ya que tenemos hecho y que no gastamos, sería tan fácil hacer el cerramiento ahí, y poder tener para el barrio la actividad de carnaval, pero bueno, habrá que hacer unos trámites engorrosos. Pero usted siempre tiene suerte con esos trámites. Sí, bueno, a mí me encantaría. Me defiende como gato entre la leña usted. A mí me encantaría, pero bueno, vamos a ver. Es una idea que tenemos desde hace algún tiempito. Muy bien, muy buena idea. en esto de además el lugar que ocupa la escuela en las comunidades, ¿no? Lo que hablamos al principio de la charla de hoy. Aparte, ¿se imagina la parrillita prendida? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Espectacular! Y por su... ¡Espectacular! Y ahora, metemos en un brete. Si llegamos a concretar eso, lo metemos en un brete a Briganti. Bueno. ¿Desde dónde, ¿desde dónde transmite? Yo creo que se queda con la 230. No sé, para mí que él es muy gallo. Oh. Y es Durán. Durán, muy buena esa, Rodríguez. Bueno, vio, de salón, también hay de salón. De salón, pero qué bueno. Me encanta. Así que estamos, mientras usted toma mate, estamos en el cuarto de siglo de Periscopio. Exactamente, estamos llegando a los 25 años, a los 300 números. Muy bien, si necesita algún lugar para hacer algún festival aniversario, cuente con la escuela. Bueno, le agradezco ya por poner a disposición las instalaciones de la aldea. Tiene todo, las instalaciones, la amplificación, hay que ver el tema del distanciamiento social, pero en algún momento va a terminar esto. Bueno, en algún momento nos vamos a rejuntar de nuevo. Y yo digo, ¿no? Bien rejuntado. Exactamente. Pero bueno, muy bien. Mire, me queda poco minuto, ya la columna de hoy se me fue. No, pero mire que tiene. Ah, bueno. Dele nomás. Bueno, mire, hoy es donde estoy, en la escuela 119. Exacto. ¿Y usted qué habló del principio? ¿Esta es la semana de qué? La semana de... ¿Qué dije hoy? Bueno, ¿qué fecha tenemos esta semana? Tuvimos lo del Día del Libro. Esta semana que empieza. ¡Ah! Pero claro, el primero de mayo, discúlpeme. ¿Qué pasó que quedó en Austin? No, porque para mí la semana que viene, pero no, tienes razón, está bien. Claro, porque en realidad el viernes enganchamos fin de semana y volvemos al lunes 4. Exacto. ¿Cómo anda para ir en la caravana? Bueno, mire, vamos a ver si nos vamos a caravana en Montevideo o en Santoral. Pero en el Santoral capaz que le tiran piedra. Bueno, mire que la de la caravana tiran bomba. Le preguntaba porque yo ando con ganas de ir, capaz que me prendo. Bueno, acá, mire, la verdad que lo de la caravana me parece una idea excelente. Primero porque es una el Día de los Trabajadores es un día internacional que se celebra en muchos lados y trasciende estrictamente lo político partidario. Trabajadores somos muchas personas y que trasciende las ideologías políticas, de credo, y todo tipo de diferencias que puedan haber. El ser trabajador es algo transversal, es una característica y es un orgullo para los que nos sentimos integrantes de la clase trabajadora. O sea que capaz que salimos a tocar bocina por ahí. Bah, estaría bueno, ¿eh? Yo la verdad que tengo ganas. Y de paso rompemos un poco el aislamiento. Exactamente. Digo que yo dependo de la productora. Ah, sí, porque es la que maneja. La que maneja, vio que... Yo creo que tengo una bandera de Ademu por ahí. ¿Mire? Sí. Muy bien. Bueno, hoy, como estamos en la semana esta, en los días previos a el Día de los Trabajadores, Día Internacional, que se recuerda por los sucesos del 1 de mayo de 1886 sucedidos en Chicago, United States of America... Precisamente la columna de hoy es vinculada para entrar en esta semana que vamos a estar hablando del trabajo, vinculada a una persona que fue muy importante para el movimiento obrero del Uruguay y que está íntimamente ligada con la escuela 119. Valle y Ordóñez. José Valle y Ordóñez, José Pablo Torcuato Valle y Ordóñez. José Valle y Ordóñez fue presidente de la República en dos oportunidades, entre 1903 y 1907, y su segundo periodo entre 1911 y 1915. Igualmente, fue el gran actor político del siglo XX, de las primeras tres décadas del siglo XX, fuera presidente o no fuera presidente. Pero este hombre que estableció las bases modernas del Uruguay, que es uno de los políticos más influyentes en nuestra historia, que su figura trasciende, excede lo estrictamente al Partido Colorado, José Bayardón está muy vinculado a la Escuela 119, porque desde 1904, cuando compró la quinta, precisamente la que se conoce como Quinta de Valle Ordóñez, pero desde que empezó a habitarla en efectivo desde 1912, cuando su hija Ana María se enferma de tuberculosis, Valle Ordóñez fue una persona esencial en la existencia de la Escuela Rural número 41 de Piedras Blancas. Y esta historia se debe a que Valle Ordóñez tenía una costumbre que era la de reunirse cara a cara con el pueblo. Queda en la historia inmortalizada la anécdota de los trabajadores anarquistas cuando Líber Falco se trepa a un árbol y le golpea la ventana de su casa del centro. Y bueno, precisamente era una persona muy directa que tenía un contacto cara a cara con quien lo quisiera, fuera vecino, representante del movimiento sindical o demás. Y la Escuela 119 precisamente tiene orígenes en este señor y en su contacto en cómo se dirigía con los colectivos. Y fue así que un grupo de vecinos de Piedras Blancas, la mayoría de ellos inmigrantes, italianos, que se habían afincado en la zona para trabajar la tierra, Piedras Blancas era una zona de chacras, al igual que Puntas de Manga y Quemanga, donde, bueno, aquellos italianos, aquellos inmigrantes europeos, traían sus conocimientos, sus semillas. En Piedras Blancas, alrededor de donde hoy está nuestra escuela, había mucho vino, mucha vid que se plantaba. Y bueno, precisamente ese grupo de vecinos se acercó al portón de la quinta un día cuando todavía era residencia de verano para Valle Ordóñez, porque la familia Valle compró esta quinta aquí en Piedras Blancas como residencia de verano, como su casa para el descanso de los meses de enero y de febrero, no era su casa principal. Maritán. Sí. Todavía sigue habiendo mucho vino alrededor. Bueno, eso no falta. Eso no lo corta ni el COVID. Continúe, pero si no le metía el chascarrillo me moría. Sí, ya veo. Entonces, bueno, precisamente la Escuela 119, un grupo de vecinos, la mayoría de ellos italianas, se acerca un día que Valle Ordóñez estaba de visita en la zona, porque bueno, esta era la casa de fin de semana o de verano, se acercan al portón donde él, por lo general, lo encontraban con sus perros, había paseado por Cuchilla Grande a los perros, y bueno, un grupo de vecinos se le acerca y le plantea la necesidad de una escuela. Matilde Pacheco, su esposa, habló con Valle Ordóñez, fue un nexo entre los vecinos y Pepe, y Matilde era una mujer que tenía mucho contacto, ya sea con los vecinos, con los comerciantes de la zona, y bueno, precisamente en su segunda presidencia, en 1911, que es una presidencia en la cual se fundan un montón de escuelas en todo el Uruguay, pero sobre todo escuelas rurales. Si uno ve las escuelas rurales del Uruguay, la mayoría fueron creadas entre 1911 y 1915. Uh-huh. Entonces, surge la escuela rural número 41 de Piedras Blancas. El 5 de julio de 1911. Y precisamente... ¿En el mismo terreno de la 119 es su antecesora? No, precisamente no. Porque ¿qué pasa? Donde hoy está el edificio, era parte del jardín de la quinta. Ajá. Entonces, la primera escuela funcionó en Belloni y Teniente Rinaldi, donde funciona actualmente la panadería Las Fragatas. Ah, sí. Porque, ¿qué pasa? Un vecino suizo de la zona prestó parte de su casa para que funcionara la escuela. Muy bien. Luego, en los años 20, como Piedras Blancas ya se había poblado, la escuela dejó de ser rural y pasó a ser escuela urbana. Y ahí surge la escuela número 59, que es la que funciona en la tarde. Sí, sí. Y el 7 de marzo de 1940, o sea que hace 80 años, como habían tantos niños en esa escuela, se decide que hayan grupos en la mañana, porque solamente eran grupos en la tarde. Y surge la escuela 119. Allí es donde se produce lo que se llama el desdoblamiento y pasamos a ser dos escuelas, lo cual genera varios trastornos, ¿sabes? Sí, sí. Pero bueno, fue la forma. Fue la forma administrativa del momento. Está bien. Entonces, bueno, nuestra escuela está muy ligada a la familia Valle Ordóñez. Y como estamos muy ligados a... Porque bueno, precisamente luego cuando Valle Ordóñez, primero Matilde Pacheco, fallece en 1926, en 1929 fallece Valle Ordóñez, y ya sus hijos ya estaban viviendo en otra zona de Montevideo. Marita. ¿No? Porque eran... Sí. Pero pues... ¡Pati! ¡Pati, qué tenés en el horno! ¡Pati! Usted sigue hablando, deme un minuto. Usted hable, que voy a ver si hay algo en el horno. Pues, ¿hay un olor como a pan de carne quemado? Siga. Bueno. Usted siga. Muy bien. Bueno, precisamente, la historia de la escuela está muy ligada. Y en 1929, cuando fallece Valle Ordóñez, queda la casa sola. En los años 30... los hijos, los herederos, empiezan a fraccionar el terreno tan amplio de la quinta. La mayoría de lo que sería el parque y el jardín de la quinta se fracciona en varios solares y se empieza a poblar, se vende a particulares, pero queda un terreno, un solar en la esquina de César Valle Pacheco y Matilde Pacheco, la vieja calle Campamento, queda un predio, un terreno libre, bien en la esquina, que los hijos de Valle deciden donarlo al Estado para crear una institución educativa. Siga, Marita, siga, que le voy a sacar una foto al pan de carne quemado y lo subo en el WhatsApp. Siga. Bueno, muy bien. Y luego, precisamente en 1960, fue cuando las escuelas 59 y 119 se mudaron al edificio que ocupamos actualmente aquí, bien pegadito a la Quinta de Valle, porque la Quinta de Valle, que es museo y que está aquí de todos los uruguayos, pertenece al Museo Histórico Nacional, y en este año, en el correr del 2020, vuelve a abrir sus puertas al público en general para que todos podamos disfrutar de los recuerdos que quedan de la familia Valle Ordóñez, que desde 1912 se instaló definitivamente aquí, y donde hoy está la escuela, era por donde pasaban los carruajes, los autos y todas las visitas que venían a hablar con el presidente, ya que la Quinta de Valle pasó a ser como la casa de gobierno en el segundo periodo de Valle de Ordóñez. ¿Y por qué vamos a hablar? Porque hoy ya no nos da el tiempo. Bueno, porque Valle de Ordóñez fue fundamental en la legislación laboral. Y su señora, Matilde Pacheco, también fue una mujer activa, militante, que trabajó mucho por su partido, pero por derechos civiles, sobre todo derechos de la mujer, aunque nunca pudo votar a su esposo como presidente, porque las mujeres no votaban todavía, pero que influyó muchísimo, ya que se considera que Matilde era la verdadera consejera política de Valle y Ordóñez. Y en las próximas columnas de esta semana vamos a estar hablando un poco de esta mujer, que la verdad fue una total desafío a las normas, una transgresora de la época, de las normas sociales, de las normas que se consideraban éticas, superando totalmente las fronteras de lo socialmente establecido y recibiendo críticas de derecha y de izquierda y de abajo y de arriba. Y Valle Ordóñez, bueno, que fue un hombre que generó una obra que hasta nuestros días todavía tiene muchas repercusiones. Bueno, para ir pensando, ¿sí? Le voy a decir algo que tiene que ver con la columna suya y con este final de la columna. Dígame. Ojo con lo que se viene para Antel. Y se lo dejo ahí nomás. No le digo más nada. Bueno, precisamente una de las concepciones machistas, que es una bandera que también han defendido la izquierda y también muchos nacionalistas, porque es algo que en cada plebiscito superó lo estrictamente partidario, ¿no? Sí, sí. Cada vez que defendimos las empresas públicas, el porcentaje de votos superó al de cualquier partido político en este país. Sí. O sea, no hay ningún partido político en este país que tenga el porcentaje de votos que obtuvieron los plebiscitos que defendieron las escuelas, las empresas públicas. Bueno, me parece que vamos a tener que definir entre todos de vuelta el asunto. Pero déjelo por ahí nomás. Maritán, le agradezco en pila. Hoy vamos a dejarlo por ahí, ¿te parece? Sí, así que mañana sigue. Mañana y toda la semana la columna suya. Como adelantándonos un poquito al primero de mayo. Exactamente. Y precisamente en la plaza primero de mayo está el monumento a José Valle Ordóñez. Exacto. Y vamos a tratar de ir intercalando música que tenga que ver con el primero de mayo. Exacto. ¿Lo estoy perdiendo, Rodríguez? No, yo estoy acá, ¿eh? Ah, ahora lo tengo de nuevo. Muy bien, excelente. Yo a veces me pierdo, pero el problema es cuando no me encuentro. Bueno, pues bien. Bárbaro. El otro día. ¿Saludar a los oyentes? Salude. Por ejemplo, vamos a saludar a Ainhoa, que está emprendido. Como siempre. Pero, por favor, también acá a la productora y a los del SOCAC, que escucharon toda la columna en vivo, a viva voz. Mirá vos, bien ahí la gente, sí. La gente del SOCAC. Porque vos estás retumbando en toda la escuela. Y bueno, capaz que podemos pensar en que tener una columna semanal del SOCAT. Bueno, precisamente se los voy a trasladar a la iniciativa. Ellos son muy de WhatsApp, ¿no? Y que porque son millennials. Claro, son millennials y bueno, veo que igual llama la atención porque son un servicio social y están de cuarentena. Bueno. Enganchamos con el principio. Exacto. Escuelas abiertas. Exacto. Bueno, Rodrigo, voy a dejar porque son las 16 horas. Muy bien, Maritán. Ha sido. Y voy a proceder a cerrar la escuela. Exacto. Ha sido un enorme placer. Dígale a la productora que vaya calentando el motor de ese auto. Y partan raudos rumbo a Santa Rosa. Bueno, precisamente vamos a rugir por Belloni, sobre todo por las obras que están a la altura de la escuela 230. Bueno, Y vaya por instrucciones. No, no, vamos por Belloni. Por instrucciones se puede ir. ¿Sabes que no me gustó instrucciones? Sí. Que dejaron las cunetas al lado de la calle. Yo pensé que iban a ser todo vereda. No tenían mucha chance. No da el ancho para hacer calle y vereda. Solamente, como dice usted, tapando la cuneta. Pero eso lo harán con la obra del saneamiento, que va a atravesar instrucciones, más o menos por ahí. Y yo pienso que sí. Lo que creo que en el próximo periodo, hoy que hablamos del saneamiento, sí, en el próximo periodo de gobierno departamental, se piensa llegar al 100% de la cobertura de saneamiento en Montevideo. Bueno, entonces ahí abarcaría el plan 6, que sería el que abarque Punta de Manga, porque vio que en Montevideo el saneamiento es una responsabilidad de la Intendencia de Video y no de OCE. Claro. Bueno, entonces es la Intendencia la que está haciendo la obra. El plan de saneamiento actual de Manga, como decíamos al principio, viene un poco atrasado porque hubo que terminar. ¿Y sabe qué le digo más del saneamiento? Sí. Mire, el Leandro Gómez, y no sé si es asociado de Lima, ¿dónde? Hicieron una plaza. Sí. Una plaza de estas muy bonita, vio que tiene cancha de esto, de lo otro. Y... sí. Está. Pero en realidad la plaza. Sí. Es el resultado final. ¿De? De lo que hay abajo de la plaza. ¿Y qué hay abajo de la plaza? Un depósito gigante de las aguas de saneamiento. Ah, mire, como hicieron en la terminal Goes, pero para la lluvia. Subterráneo. Exactamente. Está bien, y aprovecharon y arriba hicieron la plaza. Muy bien. Muy bien. Escapándome de todo. Sí, sí, sí. Vamos a ver si nos llaman para el programa de la FUN. Bueno, dudo, pero bueno. Ojalá. Ojalá. Ojalá. Esa rara baritán. Rodrigo, la felicito por el artículo de la diaria. Bueno, bueno, gracias. Es de todos, no soy yo. Sí, a la maestra María José, directora de la escuela 56. Sí, está usted mencionado. También. Estoy yo mencionado, es verdad. Sí, sí. Y también la experiencia de la maestra de la escuela Portugal, que no la conocía. Sí, yo tampoco. Acaba de, bueno, acaba de llegar Patricia y me pregunta, ¿apagaste? por el horno. No sabe qué lindo quedó. Tostadito. Empezó a venir un aroma acá. Y bueno, vio que me levanté. Porque todo porque estoy haciendo los deberes de Crea. Claro, todo porque está haciendo los deberes de Crea. Ay, mamá. La excusa de la cuarentena. Sería que la culpa Crea ahora, ¿vio? Crea es la culpable de todo, seguro. Qué papa, claro. Qué papa la vida. Vio que todo está en buena y mala, ¿no? Ahora la culpa es de Crea. Sí, ja. Se le quemó el pan de carne y la culpa es de Bresner. Mirá vos. Bueno, usted no la quiere mucho. No, la verdad que no, lo detesto, pero bueno. Para el chascarrillo. La productora me está mirando con cara de muy pocas amigas. Bueno, y sí, porque prendió el auto hace 5 minutos. Sí, y andamos con poca gasta. No, y una cosa es calentarlo, otra es fundirlo. Vale. Bueno, Marita. Saludos para todos los escuchas de la Aldea Educativa y seguiremos mañana bien despiertos para no dormir la siesta. Muy bien, muchas gracias, Marita. Nos vemos. Saludos, chao. Yo sé que vos no los ves, porque están en el doblez de una ciudad sin memoria, sin tiempo para su historia.